dónde vas, pequeña? Se nota que estás muy sola. Déjame acompañarte, un café puedo invitarte. No digas que no, pequeña, yo puedo aliviar tu pena. Tus cosas podrás contarme, solo yo puedo entenderte. Porque yo, igual que tú, estoy solo en la ciudad. Intentemos olvidar con un poco de amistad al amor que ayer perdimos, al dolor que da el olvido, al amor y al sufrimiento de saber que lo que un día se marchó no vuelve más. Pequeña, yo puedo aliviar tu pena. Tus cosas podrás contarme, solo yo puedo entenderte. Porque yo, igual que tú, estoy solo en la...